aquella tarde sentía frente a tus ojos amor de antes. Apenas te conocía y entre tus brazos en aquel baile te quise, pequeña mía, pues más que a nadie. Y me olvidé que soy barco en la mar que se va a la deriva, tan porque que le lleve el timón que le marque una luz. Y me olvidé que se va sin razón no sé dónde mi vida, porque pensé que eras tú mi volátil y no te eras tú. Tiempo frente a mí, tiempo era tan breve. Cumpliste hace 3 días los 19. Apenas te conocía y era tu cuerpo mi primavera. Y quise que fueses mía la vida entera. Soy barco en la mar que se va a la deriva, soy un barco que le lleve el timón que le marque la ola. Y me olvidé que se va sin razón no sé dónde mi vida, que pensé que eras tú mi ola. No me dormía, me trajo el aire tu imagen hasta mi cuarto, amor de antes. Apenas te conocía y era tu cara divina estampa. Y quise que me quisieras con toda el alma. Soy barco en la mar que se va a la deriva, soy un barco que le lleve el timón que le marque una luz. Y me olvidé que se va sin razón no sé dónde mi vida, porque pensé que eras tú mi hola, que mi norte eras tú. Y me soy barco en la mar que se va a la deriva, soy un porqué que le lleve el timón que le marque una luz. Y me olvidé que se va sin razón no sé dónde mi vida, pensé que